La actividad económica. Territorio de Río Negro, ganado ovino. Coronel Pringles es el departamento que tenía el mayor número de lanares del territorio en la primera década del siglo XX. Fuentes Censo Ganadero de 1901 y Agropecuario de 1908. Departamento Coronel Pringles, producción de lana año 1905. Participación de cada distrito en la producción de lana. Fuente, las guías de campaña de los juzgados de paz de 1905. Comercialización de lanares y cueros por distrito. Una cifra considerable de carne ovina y animales en pie se exportaba por el puerto de Bahía Blanca y una proporción muy reducida por el de Patagones. Instalaciones Sociedad Rural de Río Colorado. La primera comisión directiva se constituyó el 11-9 de 1909. Este edificio actualmente está demolido. Distrito Adolfo Alsina. Detalle de pasajeros y cargas por estaciones, año 1911. Censos, 1895-1914. Distribución de la población por departamentos. Fuente, el segundo y el tercer censo nacional. Censo 1914. Población total y extranjeros por departamento y Coronel Pringles por distritos.